Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 6 de febrero del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo a los Ciudadanos Unidos por Huauchinango, a la Cámara Nacional del Comercio de esa región, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ayer se llevó a cabo una importante movilización contra todo el problema de los apagones que todos los días hay en la Sierra Norte de Puebla, también por la quema de aparatos electrodomésticos, los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, y sobre todo por el hostigamiento permanente de infinidad de cortes de energía eléctrica. Desde aquí, un saludo. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Ayer se cumplieron 99 años de que se promulgó la Constitución Mexicana de 1917, que fue la primera del siglo pasado y fue producto de una revolución. Esta Constitución sentó las bases para la conformación y operación del gobierno y también para el desarrollo social, económico y político de los mexicanos. Esto fue un ejemplo a nivel mundial. Sin embargo, prácticamente ya fue desmantelada, pues ¿sabe usted cuántos artículos tiene la Constitución? Son 136 artículos. ¿Y sabe usted cuántas veces la han reformado? 227 veces, y su texto original ha sufrido más de 600 modificaciones. Eso dijo la senadora perredista Dolores Padierna en la sesión del jueves 4 de febrero del 2016 del Senado de la República durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios con relación a la promulgación de la Constitución de 1917. Es muy importante señalar que todo el estado benefactor que conocimos de la Constitución de 1917 ha sido derogada por esta clase política gobernante durante estos más de 30 años de política neoliberal. Pero un día antes, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, José Hernán Cortés Berumen, dio otra contabilidad de este reformatorio. Afirmó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación de 1917 hasta el día de hoy, ha sido modificada mediante 226 decretos y ha sufrido un total de 645 reformas a su articulado. De los 136 artículos que la conforman, 109 han sido reformados. Sobre este tema, el maestro y abogado laboral José Cardoza aseguró en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que es paradójico que los panistas y perredistas se quejen de toda esta serie de reformas que han sido también motivadas, provocadas y aprobadas por estos dos partidos, el PRD y el PAN, han sido cómplices del proceso de desmantelamiento a la Carta Magna. En un estudio que hizo el año pasado sobre las reformas constitucionales entre 2007 y 2014, detalló que durante el gobierno de Felipe Calderón, de extracción panista, en el año 2007 se realizaron 21 reformas constitucionales. En el 2008 hubo 18 artículos reformados. En el 2009 hubo 10, en el 2010 se reformaron 22, en el 2011 24, y con el presidente priista Enrique Peña Nieto en el 2012 fueron 19 reformas constitucionales aprobadas por todos los partidos políticos, incluyendo el PRD, en el Pacto por México. En el 2013 hubo 13 reformas constitucionales y en 2014 fue el peor caso, con 35 artículos de la Constitución de 1917 reformados. Tan solo en el gobierno de Peña Nieto se han reformado un total de 53 artículos constitucionales, precisó el maestro Cardoza. En una entrevista que realizamos con motivo del día de la promulgación de la Constitución, sostuvo que el PRI y su alianza con Nueva Alianza, con el Partido Verde, pues son los que más han impulsado estas reformas, que prácticamente ha desmantelado los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de los mexicanos. Los 99 años de aprobada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos de reconocer que la clase en el poder durante el porfirismo ha recuperado el poder, y debemos de reconocer que los avances que lograron la lucha de los ejércitos campesinos de Villa, Zapata, los magonistas, ha sufrido un grave retroceso. Del mismo modo que los científicos del porfirismo gobernaban y hacían su santa voluntad, hoy la burguesía, la gran burguesía mexicana, con Slim, Azcárraga, Jan, Salinas Pliego y tantos otros archimillonarios, de los archimillonarios de Forbes, han dado vuelta y han reconquistado lo que los ejércitos campesinos con las armas en la mano les quitaron. Se ha retrocedido en el derecho agrario, se anuló prácticamente el artículo 27 constitucional, el tercero le han ido dando vueltas, prácticamente han establecido todo para la privatización de la educación y los cobros son cosas de todos los días en todos lados, los derechos de sindicalización y huelga. O los mismos derechos que tiene un mexicano los tiene una empresa transnacional que antes no tenía. Si se han reformado 109 de los 136 artículos constitucionales, pues la situación es grave. Bueno, ayer en el Monumento a la Revolución y en el Monumento a la Independencia se realizaron actos para reclamar la restitución de la Constitución de 1917. Uno de ellos lo convocó el padre Raúl Vera con el bloque del Constituyente Ciudadano que se propone hacer o restituir la Constitución. Licenciado Luna, buenos días. Buenos días. Qué bueno que está aquí porque nos puede comentar de este tema. Es muy importante lo que ustedes han comentado. Sin duda alguna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solamente ha degradado la vida social de la inmensa mayoría de los mexicanos, porque actualmente tenemos los niveles más lamentables que puede tener un trabajador o cualquier ciudadano. Desde 1982 a la fecha es cuando se han hecho el mayor número de modificaciones, es decir, casi los dos tercios, el 66% de las modificaciones es del 1982 a la fecha. Y es precisamente cuando inicia el cambio a lo que llamamos neoliberalismo, es precisamente cuando la casta política empieza a transformar este país para entregar nuestras riquezas, tanto de nuestro territorio como las humanas, a los capitalistas, principalmente extranjeros, y para eso modifican toda la Constitución en todos los principales cambios, como era el artículo tercero constitucional, el 27, el 123, el cuarto que garantizaba el derecho a la salud, etcétera, han sido modificados pues, precisamente para que los capitalistas tengan todo el beneficio de no tener problemas, como le llaman ellos, y ser un Estado, como dice el actual presidente, moderno, eficaz, eficiente, productivo, pero ¿a costa de qué? Ustedes lo han venido manifestando en diversos programas. Bueno, simplemente ahora tenemos ya la posibilidad de que se modifique nuevamente la ley del Seguro Social en cuanto al sistema de pensiones. Tenemos en puerta otra modificación a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y entonces esto qué significa? Pues que nuestra Constitución, al menos para los trabajadores, así lo percibo yo, pues es una Constitución que ya se perdió. La Constitución que dio origen, producto de miles de muertos en beneficio de los trabajadores, ya no existe para los trabajadores. Y yo creo que tendremos que hacer un poco lo que están haciendo ahorita los trabajadores griegos, levantar las manos y decir basta de eso, y no queremos que metan las manos en nuestra Constitución y rescatar los principios básicos que teníamos a partir de 1917. Martín. Sí, es muy importante señalar al auditorio que uno de los problemas graves de pérdida de soberanía en nuestro país son la firma de los tratados comerciales. México es uno de los países que más tratados internacionales tiene firmado, y una vez que interviene el sistema financiero internacional en nuestro país, cualquier controversia que pueda haber, pues ya no se ventila en los tribunales mexicanos. Hoy se tiene que ventilar ya en los tribunales internacionales como la Organización Mundial del Comercio y demás. Cabe hacer mención que parte de todo este desmantelamiento de la Constitución, pues es la pérdida de la legalidad y Estado de Derecho. Hoy con la mano en la cintura, los ministros de la Suprema Corte han permitido una serie de violaciones flagrantes a todos los derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos. Y un ejemplo es la sentencia de hace 3 años, en enero del 2013, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos niegan todo el derecho para regresar a trabajar con el patrón sustituto. Y eso y mil cosas podemos argumentar de cómo esta constitución se ha modificado en beneficio de las transnacionales, de los empleados, de los patrones prácticamente y del gobierno en turno. Así es, porque estamos en una etapa del capitalismo que se llama neoliberalismo y donde les interesa acumular riqueza despojando, literalmente despojando. Entonces tienen que hacerlo por la vía legal incluso, que es la reforma a la constitución y a otras leyes, como vamos a ver más adelante. Tenemos en la línea a Carlos Guillén, él es secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Él está técnicamente hablando de reportero atómico allá en Sonora, en donde se está realizando un importante foro de trabajadores universitarios. Muy buenos días, Guillén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luli. ¿Cómo están allá? Sí. Oye, Guillén, pues ahora estás de reportero voluntario allá en Sonora. Platícanos. ¿Cómo se llama el foro? Los detalles. Bueno, aquí tengo el nombre del foro de los trabajadores desde Sonora y para todo el país en lucha. Y hoy van a constituir la Federación Estatal de Sindicatos de Educación Superior en Sonora. Así es. Están participando 6 sindicatos de Sonora. Están los compañeros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la misma universidad, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, el Sindicato del Centro de Investigación, Alimentos y Desarrollo y la delegación de Cananea del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Además, está participando el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de la Sierra y esperamos que hoy ponen otros 2 o 3 sindicatos e instituciones de educación superior. Estamos planteando es ver cómo se coordinan las luchas de los trabajadores de diversas instituciones. Tenemos sindicatos del centro del país, está el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Sindicato de la Universidad Metropolitana, los compañeros investigadores del Instituto Nacional de Antropología, y está el SUTIN, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Venimos como parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Venimos a apoyar este esfuerzo organizativo y a aportar algunas de las experiencias que tenemos en la lucha. En efecto, unas 2 o 3 horas se va a firmar la constitución de este frente. En la idea es dar que sigan dándose las luchas aisladas y que la unidad de los trabajadores pueda elevar el de organización y de lucha. También están participando los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Educación para Adultos, la sección de Sonora. Guillén, por ahí subiste una serie de entrevistas que le hiciste a varios dirigentes. Sí. Y uno de ellos decía que lo que les interesa es hacer un frente común para protestar ante el gobierno de Sonora, que ahora es del PRI, antes era del PAN, y reclamar el derecho a la educación y presupuesto para la educación. Sí, son problemas que se presentan en todo el país, pero se ha dado respuesta aislada. De hecho, algunos sindicatos que están en el foro ni siquiera se conocían entre sí. Entonces, este foro ya está dando la oportunidad de que se conozcan y de que empiecen a coordinar sus luchas para enfrentar de una manera más efectiva al enemigo común. Bueno, hoy sigue el foro y algunas de las conclusiones pues ya nos las darás a conocer si nos mandas tu reporte por escrito. Lo publicamos con mucho gusto en www.frecuencialaboral.com. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto reportar desde Sonora. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, tenemos llamadas del auditorio. Noel López de Iztapalapa dice: el PRI y el Verde Ecologista van a firmar un documento donde van a hacer un mando único de policías. Esto significa darle un mayor poder a los gobernantes. Evaristo Hernández Jiménez saluda a un servidor y a todos los que conforman el equipo de Frecuencia Laboral. Ernesto Brambila saluda a todos los de la mesa de Frecuencia Laboral. Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESMES, saluda a Luluma, a Martín, al Popeye y a todos los que integran Frecuencia Laboral. También Ramón Ramírez de Nezahualcóyotl dice: ayer se reunieron los saqueadores del país en Querétaro. Dice también Ernesto Hernández, saluda a todos los que estamos en el programa. Dice: falta la recepción por internet aquí en Cancún, que no llega bien la recepción por internet en Cancún. Bueno, nosotros editamos y subimos el programa a partir de las 6-7 de la tarde en www.frecuencialaboral.com. Usted lo puede escuchar a partir de hoy y se queda ahí toda la semana hasta el otro sábado. Entonces puede escucharlo con más nitidez y copiarlo, reproducirlo, hacer lo que considere conveniente para su difusión. En las semanas pasadas se nos ha quedado pendiente el despertar del gallo, por lo tanto nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo, el gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es un accidente y enfermedad de trabajo? Vamos a dar la respuesta, Lulú. Sí, el artículo 475 señala que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se esté desempeñando. Patológico se refiere a enfermedad. Sí, y el artículo 474 habla del accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste, y queden incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. Lo invitamos a que nos visite en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Queremos saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, quien está apoyándonos en los teléfonos, Joel Hernández, el Popeye, que nos ayuda aquí con parte de la logística del programa, Andrea Luna, quien también nos apoya en los teléfonos, y el licenciado Jesús Luna, quien hoy nos está visitando. Bienvenido, licenciado. En los controles técnicos está David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo invitamos a que nos visite en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice la canción de Rubén Blades. Porque nos prometieron que con la reforma energética México generaría más petróleo, 5 millones de empleos, habría crecimiento económico para el país. Sin embargo, actualmente Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, produce 200 mil barriles de crudo menos. Lejos de generarse más empleos, hoy suman alrededor de 45 mil trabajadores petroleros despedidos y serán por lo menos 60 mil. Los que perderán su empleo entre trabajadores de confianza y de base. Según cálculos que realizó el coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía y jubilado petrolero, ingeniero Mario José Galicia Yepes. Bueno, hay que mandarle un saludo, por cierto, al ingeniero Mario José Galicia, porque está un poco mal. Iba a venir hoy para hablar de este tema relacionado también con el Tratado Transpacífico, pero no pudo estar. El precio del petróleo en estos momentos se encuentra en $25.73 hasta el día de ayer. Y el próximo jueves, 11 de febrero del 2016, el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acudirá a comparecer ante la Comisión de Energía de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para que explique por qué está tan mal toda la Administración de Petróleos Mexicanos, al punto en que ayer el titular del Banco de México pidió que se haga un nuevo ajuste al presupuesto. O sea, ajuste, cuando hablan de ajuste es que va a haber un recorte presupuestal. El año pasado hubo dos y empezó a haber despido de trabajadores públicos. Se anunció por parte de la Secretaría de Hacienda que este año despedirá a 17,000 empleados públicos, pero si hay un nuevo recorte seguramente va a haber más despidos, ¿no?, que ya empezaron. Sí, ayer nos comentaban petrolero ahí en Huauchinango, que en esa región ya hay 4,000 trabajadores que han despedido en los últimos meses. Entonces va a continuar esta política de despido según para ajustar el déficit fiscal o déficit económico en todo el aparato burocrático de este país. Pues que se ajusten el salario también, porque son los salarios más altos o de los más altos en todo el mundo, los ingresos de los altos funcionarios públicos, ¿no?, que llegan hasta a $500,000 al mes o poco más. Entonces, pues no pueden seguir ganando lo que están ganando si están diciendo que no hay dinero, que Pemex está totalmente en la bancarrota, ya no generó recursos para el presupuesto público. El año pasado, lo reconoció el mismo secretario de Hacienda, cero recursos de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad para el presupuesto, y aportaba Pemex nada más el 32% del presupuesto. Esto se traduce en recortes, como se ha mencionado, pero también se traduce en los ajustes que van a seguir haciendo desde el Congreso. El barril del petróleo para este año lo pronosticaron en la Cámara de Diputados a $45 por barril. Y al precio al que está, entonces hay una diferencia importante que se va a compensar con más impuestos, con recorte de más personal, con ajuste a los programas sociales. Incluso escuchaba yo en la semana al secretario de Educación Pública de las pruebas enlace que tienen que hacer cada año. Dice, ahora ya no la vamos a hacer cada año, la vamos a hacer cada 2 años, porque no hay dinero y cuesta casi $200 millones esa prueba enlace. Dice, ya no es necesaria que se haga cada año, cuando todo lo justificaron a partir de las pruebas enlace, de que todos salían reprobados. Incluso dicen, ahora el resultado ya no lo vamos a hacer público, ¿no? Y tiene otras implicaciones, porque el petróleo, la producción petrolera, era como el aval de todos los préstamos que pide el gobierno mexicano. Al no existir producción petrolera, o al caerse los precios del petróleo, ¿cuál es el aval? Técnicamente podrían quitarnos toda nuestra riqueza petrolera, porque se está poniendo como depósito, como en las casas de empeño, cuando uno pone como depósito una prenda. Si no la paga, le quitan la prenda, y así nos podría ocurrir con Pemex. Lo más difícil de comprender para los mexicanos es que si ya bajó el barril del petróleo, el precio del barril del petróleo, ¿por qué no baja la gasolina y por qué no baja el diésel? ¿Quién tendrá el negocio? Porque tú vas a Estados Unidos y la gasolina es mucho más barata que en México. Incluso en la frontera todo el mundo va a cargar gasolina a Estados Unidos, y tendría que ser un efecto de acuerdo a la oferta y la demanda y de acuerdo a los precios en el tema de mercados. Si baja el insumo, que es la materia prima, pues tiene que bajar el producto final, que es la gasolina y el diésel, y beneficiaría a todos los mexicanos, inclusive el sector agropecuario, que se la pasa con muchos problemas por el alto precio del diésel. Y el pesquero. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los incendios en la cocina. 7 de cada 10 de los incendios en casa habitación empieza en la cocina, porque ahí tenemos muchos combustibles y también presente flama directa en la estufa. Muy frecuentemente se presenta el caso de que se quema el aceite caliente en un sartén o cazuela, y los gases y humos que se desprenden son altamente inflamables, y en muchas ocasiones se prende, y estas flamas podrían ocasionar un incendio. La recomendación es que si a usted le ocurre esto, no trate de apagar el fuego con trapos, y mucho menos le arroje agua. Esto es muy peligroso y solo ocasionaría que se propague el fuego. Primero, cierre la llave del gas, si esto es posible. Luego coloque una tapadera metálica en el sartén y así se extinguirá el fuego, y si no, espere a que se queme todo el aceite. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Trabajando por la ciencia. Mi nombre es María Guadalupe Olayo González, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, así como miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Hoy les hablaré sobre las aplicaciones de los biopolímeros que investigamos en lesiones que afectan al sistema nervioso central. En el Laboratorio de Procesamiento por Plasma de Materiales del ININ, investigadores y estudiantes diseñan y sintetizan polímeros por plasma para aplicaciones biológicas. Fundamentalmente, se trabaja en implantes para recuperar la comunicación en el sistema nervioso central con lesiones severas, ya que después de una lesión de este tipo se pierde la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo, produciendo parálisis irreversible, y no hay hasta ahora un tratamiento que revierta esas consecuencias. Porque las neuronas del sistema nervioso central, cuando se lesionan, disparan procesos de reparación que destruyen las neuronas sanas circundantes, que terminan magnificando el daño inicial. Se han diseñado muy pocos materiales que ayuden a esos procesos de reparación con menor magnificación del daño inicial y mayor reconexión neuronal. Se trabaja en proyectos conjuntos del ININ con otras instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el proyecto Camina AC. Los biopolímeros sintetizados se han implantado en ratas con lesiones de médula espinal para inducir parálisis en ambas extremidades posteriores. Los resultados muestran que las ratas implantadas recuperaron hasta el 80% del movimiento en ambas extremidades, dependiendo de la severidad de la lesión y del tipo de polímero implantado. Los biopolímeros se han implantado también en primates con lesiones similares, obteniendo menores recuperaciones con mayor énfasis en sensibilidad que en movimiento. El nivel de recuperación alcanzado significa un gran avance en el campo de lesiones medulares, ya que no ha habido hasta el momento recuperación similar reportada en lesiones de esta severidad, que usualmente producen parálisis irreversible en los pacientes que la sufren. Con esos trabajos, el ININ aborda un problema de salud pública en beneficio de la población. Martín, ¿qué nos platicas del Sindicato Mexicano de Electricistas? Bueno, queremos mencionarle a todos los radioescuchas que ya inició el mercado eléctrico, producto de la reforma que aprobaron los senadores y los diputados y los congresos locales. Y dentro de este mercado eléctrico, como uno de los objetivos del sindicato, era estar presente dentro del sector eléctrico nacional. Y obtuvimos ya los permisos de generación para las plantas que están funcionando, que recuperamos, como es la central hidroeléctrica de Necaxa, Tepeji y Patla. Tenemos ya los permisos de generación, así como la central hidroeléctrica de Lerma. Hoy solamente en el mercado existen dos empresas que generan electricidad. Una es Comisión Federal de Electricidad y la otra es Generadora Fénix, con una composición accionaria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que sigue para los usuarios es la forma de cómo organizarnos para ser usuarios calificados y les podamos vender electricidad de energías renovables a un precio, como lo hemos mencionado, con una tarifa social justa. Tenemos todo ese esquema. Ese es por un lado. Por el otro lado, en la reinserción laboral de los trabajadores continúan la contratación de personal a estas centrales. Esta semana que viene se van a iniciar trabajos de reparación a la central hidroeléctrica de Necaxa. Son lo que son mantenimientos a las tomas de agua, va a haber visitas y hay un programa para poder incorporar más compañeros, así como la central hidroeléctrica de Lerma, todo lo que es el campamento, todo lo que es la sala de máquinas, mantenimientos, equipos ya programados. Ayer estuvimos revisando un programa de reparación y mantenimiento de la central hidroeléctrica de Alameda, que esperamos que esa central entre en operaciones más o menos por ahí del principios del mes de abril. Esa hidroeléctrica fue inundada por mala operación de la CFE. Y por otro lado, con el Instituto Politécnico Nacional, ya el próximo lunes iniciaremos el análisis de lo que ya se hizo con los grupos de conocimiento para las líneas de negocio de lo que es la cooperativa LF del Centro. se va a ver la estructura organizacional de esta empresa que es de los trabajadores, cómo va a funcionar, cuál va a ser su estructura para estar listos y convocar a nuestra asamblea de la cooperativa que permita a todos los agremiados del sindicato poder incorporarse a lo que es el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, a las áreas de negocios que se van a desarrollar y sobre todo cuándo iniciamos actividades. Eso se va a proyectar. Vamos a iniciar con el análisis ya del Politécnico el próximo lunes y con el gobierno esperamos que esta semana ya pongamos fecha de concluir la negociación de lo que está pendiente. Lo que está pendiente, pues prácticamente son adeudos a algunos compañeros de pensiones vitalicias, sus préstamos de programa habitacional para que puedan liberar sus hipotecas de sus casas. También está pendiente todo el tema del pago de las liquidaciones de los trabajadores, que ya lo tenemos cuantificado en términos del contrato colectivo de trabajo, y antes de que concluya este mes debe de quedar finiquitado la negociación con el gobierno. Es a donde estamos en este momento. Ah, pues me da mucho gusto porque van avanzando y pues nosotros estamos a través de Andrea Luna transcribiendo lo que tú comentas aquí, lo publicamos en el portal y eso ayuda a que más trabajadores se enteren de los avances que van teniendo. Así es que si quiere leer lo que Martín Esparza está comentando, puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También ahí puede buscar un banner que hicimos sobre el libro de Frecuencia Laboral, en el que anunciamos pues que ya puede usted leer el libro digitalmente en internet, gracias también al apoyo que nos dio Carlos Guillén de ayudarnos a editarlo y a digitalizarlo, y usted podrá leer el libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, dándole clic ahí donde aparece el librito, le da clic y lo lleva a un archivo PDF donde viene toda la edición. Nos da mucho gusto y además queremos comentarle que León Montesinos, quien apoya ahí al Sindicato Mexicano de Electricistas, está haciendo su servicio social en la FES de Aragón, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que pertenece a la UNAM. Yo estudié ahí cuando era en NEP, Aragón. Y me invitó a dar una conferencia sobre la radio y está promoviendo él el libro entre los estudiantes. Vamos a donar unos libros a la biblioteca del ENEP. Eso es el próximo 23 de febrero, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y me pidió que repartiéramos algunos libros, que aunque ya nomás tenemos para bibliotecas, le voy a dar un pellizquito de 5 libros. Los vamos a entregar ahí físicamente. Y lo demás pues lo pueden leer digitalmente en www.frecuencialaboral.com /libro/frecuencialaboral.pdf. O si no, en el buscador, en cualquier buscador, póngale libro/frecuencialaboral.pdf y debe aparecer. Tenemos más información. Se ratificó el Tratado Transpacífico y esto pues afecta, según los especialistas, seriamente al país, porque se elimina la soberanía nacional para permitir que sean las transnacionales las que dominen al país. También se van a hacer más modificaciones a la legislación laboral y todo esto nos lo explica Nora Genida Mezcua, quien es licenciada en Derecho, especializada en temas de seguridad laboral. El acuerdo transpacífico que ya fue firmado, suscrito por el gobierno penista, y es muy importante que sepamos cuáles son las implicaciones para el pueblo de México. En primer lugar, este tratado ha sido elaborado a espaldas de todos los 12 pueblos, de todos los 12 países que lo respalda. Esto implica, por un lado, que no es en beneficio de las comunidades, porque de otra manera se hubiera hecho una enorme publicidad al respecto, sobre todo en el caso de México, a unas semanas de que se celebren nuevas elecciones. pero por otro lado le está quitando toda legitimidad y por tanto más adelante los pueblos y concretamente el pueblo de México podrá solicitar la cancelación de algo que no le beneficia, sino le va a perjudicar aún más en sus condiciones de vida. Por otro lado, evidentemente, el acuerdo transpacífico se traduce en ligar aún más a México en la política, en la geopolítica de Estados Unidos, lo cual va en contra de sus tradicionales principios de derecho internacional. Es decir, México logró su dignidad en la comunidad internacional en la medida en que lograba una posición digna, neutral, sin someterse a ninguna de las fuentes o centros imperialistas. Evidentemente esto no lo podemos permitir en base a la soberanía nacional. Ya refiriéndonos concretamente a lo laboral, nos encontramos con el capítulo 19 que nos da detalles sobre este tema. Su esencia es que los países solo tendrán que respetar, y es la palabra textual que se usa, condiciones aceptables en materia de salario mínimo, horas de trabajo, salud y seguridad en el trabajo. Es decir, no prevé la posibilidad de impulsar las condiciones laborales en un tratado entre países tan dispares para igualarlos a la situación de Estados Unidos, de Canadá, qué sé yo, sino que solo se mantendrán mínimos aceptables, lo que se traduce en que ni siquiera se tendrán que respetar las actuales condiciones laborales que existen en el país, sino con que haya salarios mínimos y este tipo de cosas que ya referí, será suficiente, será necesario. Evidentemente, en un país como México, cuyo elemento central que ofrece a un tratado de este tipo es la baratura de su mano de obra, se tenderá a reducir aún más las condiciones de trabajo. Y se espera, como ya anunció el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. Él dice que para mejorar los procesos de justicia, pero nosotros con toda esta serie de reformas tenemos la experiencia de que siempre es para eliminar derechos. Tenemos llamadas del auditorio, pero antes nos vamos a ir a una llamada que tenemos con Eduardo Díaz Reguera, quien nos está haciendo favor de apoyarnos en la asesoría legal gratuita al auditorio, en apoyo a que el licenciado Luna pues se enfermó, lo tuvieron que operar, afortunadamente ya lo tenemos aquí. Ya está más para acá que para allá, ¿verdad, licenciado? Así es. Y bueno, Lalo, estás en Sonora, tú también, hay un emplazamiento a huelga. Ya, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todo el auditorio. Mira, tenemos un evento muy importante que yo creo que Carlos Guillén ya te informó del ascenso de SIC. Sí, ya nos dijo los detalles, Lalo. Exactamente. Entonces, tenemos que brindar el apoyo a los sindicatos que están emplazando a huelga. Es el caso del Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica, que tiene un emplazamiento a huelga que a 5 o 7 meses de haber firmado el contrato colectivo de trabajo, resulta que no lo cumple este instituto. Entonces, el SUTINAOE, que es el sindicato que en plaza huelga o que tiene su revisión, también ya a este incumplimiento del contrato, pues tiene que elaborar un pliego de violaciones también con emplazamiento a huelga. Y también tenemos el caso del CENTEA y otros sindicatos, que el caso también del CIAD, que es un centro muy importante de investigación en la alimentación y desarrollo, también está presentando este emplazamiento a huelga. Entonces, pues tenemos un panorama complicado, difícil, porque los institutos, los centros de investigación, resulta que no están cumpliendo con el contrato colectivo de trabajo y obligan a los trabajadores a plantear un emplazamiento nuevo sobre violaciones al contrato. También el caso de educación para adultos, que estamos acá en Cananea, en Sonora, también hay una serie de violaciones, pero esperamos que los presupuestos finalmente tienen que llegar y tendrán que cumplir las instituciones para evitar la huelga, ¿no? Esto es importante que se tome en cuenta. Lalo, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto y esperamos que regresen con bien para que nos sigas apoyando aquí, porque además ya vas a hacer una cápsula que se va a llamar La Herramienta, que es un minuto de una canción relativa a los trabajadores. Exactamente. Oye, nada más para finalizar, quisiera informarte que finalmente ya tenemos el contenido del resultado del amparo, en donde en el caso de Calzado Sanda obliga el tribunal colegiado al juez de distrito a señalar que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala no puede poner como obstáculo que no acreditamos los trabajadores ser trabajadores, o sea, que es algo lógico, importante, que bueno, el colegiado se lo tiene que decir, y vamos a tramitar la toma de nota, y esperemos a más de cinco meses de en el encarcelamiento de Gustavo Labastida Andriano, acreditar que como si es trabajador, pues no ha incurrido en ningún delito, como el despojo que lo acusan y por lo cual está en la cárcel. Vamos a presentar esa. Pues esperemos que lo liberen pronto, eso deseamos, y si tú nos haces favor de enviarnos tu nota informativa por escrito, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque vale la pena que se transmita la experiencia vía escrita a otros trabajadores que los amedrentan o tratan de desactivarlos con encarcelamientos pues ilegales, propiamente dicho, pero para desactivar los movimientos. Y este es un ejemplo de resistencia, porque el compañero no se ha rendido y ahora ya está toma de nota, le van a dar, pero va a estar en la cárcel, ¿no? Sí, vamos a ir a que nos firme el documento, ¿verdad? Y esperamos que ya esté libre lo más pronto posible. Bueno, pues mucha suerte. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en hechos donde testigos presenciales denunciaron que estuvieron involucrados elementos del Batallón 27 con sede en la ciudad de Iguala. En aquella entidad, por esa razón, se esperaba que la Comisión Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados aprobara la fecha de reunión con elementos del Ejército Mexicano para que explicaran cuál había sido su participación en esos hechos violentos. Pero con el voto mayoritario del Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se desechó esa propuesta. Prohibido olvidar que entre la tarde del 26 de septiembre y hasta las 2 de la tarde del 27, en el 2014, hubo un operativo conjunto en el que participaron la Policía Federal, la Policía Estatal, Policías Municipales de Iguala y Cocula, allá en Guerrero, así como elementos del Ejército y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, además de grupos de narcotraficantes, en el que, sumado a los 43 desaparecidos, hubo 3 muertos. Pero también hubo más muertos, y ha habido más muertos porque han ido matando a los testigos. Así, también hubo 14 heridos, y de acuerdo a los documentos que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la ONU, también estuvieron participando elementos del 27 Batallón. O sea, no lo decimos nosotros, no lo dicen nada más los padres, ya es algo que se ha dado por hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la ONU. Y hasta ahora no se ha hecho justicia. Esperamos que haya un paso para acabar con la impunidad. Martín, tenemos la información de una manifestación muy grande que hubo ayer en Necaxa. Y nos hablaron, la señora Julieta nos habló que quería dar un testimonio de cómo han estallado los aparatos electrodomésticos con los cambios de luz. Está en el teléfono. Buenos días, ¿cómo estás? Si nos dice su nombre, se presenta y nos dice la información, por favor. Sí, buenos días. Mire, estamos hablando de Huauchinango, Puebla, de la organización Ciudadanos Unidos. El día de ayer, aquí en Huauchinango, tuvimos una manifestación de miles de huauchinanguenses por el problema que tenemos con CFE. Nuestro problema viene de varios años por la extinción de compañía de luz. A nosotros, cuando nos deja de dar el servicio compañía de luz, nunca tuvimos el servicio ni la atención de Comisión Federal, jamás. Vinieron a poner unas oficinas a Huauchinango, jamás nos hablaron para decirnos que teníamos que hacer un contrato con ellos. Pasaron 6 años y hoy sufrimos de apagones en la Sierra Norte, lo que es Huauchinango, el municipio de Juan Galindo y Aguazotepec. Entonces, ayer nos manifestamos con miles de huauchinanguenses y gracias al apoyo y al acompañamiento del sindicato de Compañía de Luz, estuvo por aquí el señor Martín Esparza, al cual le agradecemos ese gran apoyo, y a toda la gente, porque aquí en esta parte de la Sierra Norte, muchos de los trabajadores eran de Compañía de Luz. Hoy, sin trabajo, hoy algunos se liquidaron, pero nosotros estamos sufriendo por esos apagones que han durado, tenemos 2 meses con ese problema, y han durado hasta 3 horas a partir de como de 5 de la tarde, a veces a partir de las 6, a veces a partir de las 8, hasta de 3 horas. Es una inseguridad. Huauchinango, la economía ha venido teniendo muchísimos problemas. Huauchinango no es el Huauchinango de hace 6 años, cuando nosotros teníamos una mejor economía por toda esa derrame económico de Compañía de Luz. Y yo me atrevía a llamar porque sabíamos que hoy ustedes iban a darnos la oportunidad de manifestarnos en este momento. Mi nombre es Julieta. Yo me estuve enterando a través de las fotografías que estuvo subiendo Roberto Jiménez, que es trabajador jubilado del ISME, y también Fred Alvarado, que también estuvo informando en el Facebook a través de las fotos. Sí. Como yo tengo la referencia un poco de lo que está pasando, pues le entendí. Yo, como sugerencia a todos los que suben fotos al Facebook, pues también que le pongan un poquito de información, porque luego nomás ponen la foto y a veces no nos enteramos. Sí, claro. En este caso, pues ya tenía yo un poco de información. Y qué bueno que se están manifestando. Si nos repite su nombre y su cargo, por favor. Sí, claro que sí. Mire, yo pertenezco a la organización Ciudadanos Unidos. Mi nombre es Julieta Romero Monroy. Soy de aquí, de Huauchinango, Puebla. Pues muchas gracias. Y Martín, ¿qué nos platicas de esta manifestación en la que tú estuviste? Bueno, es muy importante que en la plaza de Huauchinango, ahí frente a la presidencia municipal, se pusieron a consideración varios puntos de acuerdo. Uno de ellos es que se van a evitar los cortes, la gente se va a organizar para evitar que le sigan cortando la luz a los usuarios. Están exigiendo que les restituyan los daños a sus equipos electrodomésticos, que les regresen su dinero que les han tilmado los de la CFE en convenios que han firmado, que han estado pagando los usuarios, y al final siguen saliendo recibos altísimos. también aprobaron fuera CFE de toda la Sierra Norte de Puebla, plantean ellos que puedan contratar su servicio de energía eléctrica con generadora Fénix, y juntos también están emplazando a las autoridades para que volteen a ver lo que está sucediendo en la Sierra Norte de Puebla, porque además de la falta de luz, pues hay inseguridad ya. Imagínate en la noche las escuelas sin luz. Incluso un director de una escuela decía que le están cortando la luz a las escuelas. Y a la hora que están los apagones es cuando salen los jóvenes de estudiar. Y hay un clima de inseguridad también en toda la región. Se aprobaron y ahí se tocó el tema de que va a haber gestión ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Energía por parte del diputado Carlos Barragán, que estuvo ahí presente, algunos regidores, y bueno, nos están invitando a participar en estas mesas para que se pueda resolver. Nosotros vamos a hacer un trabajo también en la región. Se va a abrir, de hecho, una oficina comercial en Juan Galindo. Los sábados está la mesa de quejas para presentar ante Profeco en el jardín principal de ahí de Huauchinango. Y la invitación es que todos los usuarios participen en esta convocatoria que, como Ciudadanos Unidos de Huauchinango, la Cámara Nacional del Comercio y ciudadanos en la región puedan participar. Muy bien, el grupo Los Signos es un grupo versátil de música para bailar, de todo. Estuvo apoyándonos en la presentación del libro, ahí amenizando al final. Y pues nosotros les estamos correspondiendo, comentando que usted les puede llamar y contratar al 5548-236312. 5540 es 5540-236312. Grupo Los Signos. Y tenemos que irnos. Ya no da tiempo de las llamadas, pero Ernesto Hernández Monroy nos dice que nos está escuchando desde su celular a través de Frecuencia Laboral allá en Cancún. Un saludo a todos los habitantes de Cancún que nos escuchan. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.